tecnológica que tiene ilusión de realizar, la guapa y genial Chipionera reencuentra sus verdaderas raíces y su inicial vocación. Nieta de Ipiguilla, ahijada del Caena e hija mayor de Fernando Mohedano, aquel gran aficionado y padre de los gitanos de Chipiona, comienza a cantar desde niña en las fiestas flamencas que organizaba su padre, quien le faltó cuando ella contaba 12 años. Con 15, animada por su madre que la acompañó siempre, comienza en Cádiz y Sevilla a ganar concursos radiofónicos, recordando hoy con especial cariño aquel del primer aplauso que dirigieran desde Radio Nacional Agustín Enbuena y Emilio Segura. Con 16, obtiene en Jerez, en el concurso nacional de cantes, ¡ay, noches inolvidables del Teatro Villa Marta, de las que testifica quien esto escribe!, el primer premio por cantes de Cádiz y Huelva. Presidió el jurado don José Carlos de Luna y obtuvieron premios en otras especialidades flamencas Jarrito y Terremoto de Jerez, Paco Aguilera, Carmen Carrera y el conjunto flamenco Los Chiquitos de Algeciras, que eran nada menos que Pepe y Paco de Lucía. De allí, joven triunfadora, a Madrid, donde Concha, la del Johnny, la presenta a Gitanillo de Triana. Cuando Rafael Pastora Imperio la oye cantar, la presentan en su tablao flamenco de El Duende, pasando al cabo del tiempo a Los Canasteros de Manolo Caracol, en olor de aplausos. Las dos Pastoras y Caracol siguen siendo hoy sus ídolos flamencos. Rocío, en sus actuaciones artísticas posteriores, ya en primera figura, no olvidaría nunca en sus repertorios los temas flamencos, siendo frecuentemente aplaudidas sus intervenciones por cientos y alegrías, y muy especialmente su dominio y brillantez en los cantes de Huelva. Cuando en 1973 la Berza Flamenca de Bornos le rinde homenaje y le concede su medalla de oro, recuerdo que en mis palabras de presentación a aquella gran fiesta resalté esa cualidad y calidad de Rocío como cantaora. No obstante lo dicho, y cara a la afición flamenca, somos conscientes de que esta grabación va a constituir una gran interrogante primero y una sorpresa después. Pero de lo que estamos seguros, luego que Sevilla y Cádiz, que son algo así como las maestranzas del arte flamenco, le den alborozadamente su alternativa y el resto de Andalucía la confirme, es de que España va a contar con una nueva primerísima figura del cante, inolvidable e imprescindible a la hora de enjuiciar y valorar históricamente y cara al mañana la década artística de los 70. Por derecho propio y en grabación especial, Rocío ha sido incluida junto a los mejores en la gran antología flamenca nueva editada por RCA. Rocío Jurado, amigos, cuando canta por derecho como lo hace aquí, tiene duende y tiene ángel. Conoce y dice y engrandece lo que canta. Pellizca y transmite, dueña de un gitanísimo quejío y de un andalucísimo y envidiable sentido del compás flamenco. Aquí la tenéis, en plenitud de sentimiento, voz y estilo personal, cantando un selecto racimo de cantes nobles, por tonás y livianas, por siguirilla y soleá, por vientos y tangos y tarantos, por serranas y cantiñas y fandangos grandes, sin olvidar unas muestras de aires folclóricos aflamencados por sevillanas y vaperas, y otra por colombianas, de los cantes de ida y vuelta, demostrando que no solo es cantaora, sino que además es una cantaora larga. La acompaña esa prodigiosa orquesta gitana que forman las jóvenes y brillantes guitarras de Paco Cepero, Enrique Melchor y Niño Ricardo. Colaborando en unos toques la veterana maestría de Melchor de Marchena. Aficionados cabales tienen Andalucía y España y el mundo. Ellos dirán la última palabra y el aplauso postrero. Pero hemos querido, como en aquel su primer programa radiofónico, brindarle nuestra primera palabra y nuestro primer aplauso. Una gran cantaora acaba de reencontrarse a sí misma. Las viejas madres terribles del cante han temblado de emoción en sus hondas cuevas matrices. La corriente femenina del cante lleva un nuevo son, un nuevo eco, entre sus más puros cauces, Rocío Jurado. Solo de pasada, porque estaba en el texto, hemos reseñado los nombres de esos, yo diría, magníficos, maravillosos, extraordinarios. Todos los adjetivos se quedan cortos a la hora de definir la calidad artística de cada uno de estos sonanteros: Paco Cepero, Enrique de Melchor, Niño Ricardo y Melchor de Marchena. Los dos primeros están hoy con nosotros. Paco Cepero. Extraordinariamente, con esas guitarras unidas todas que forman una auténtica orquesta sinfónica y flamenca además. Bien, ahora señoras y señores, si les parece vamos a escuchar unos cantes, tan solo unos cantes, después tendremos la ocasión de presenciar aquí a Rocío Jurado en este escenario, presentada por Antonio Murciano, porque en definitiva él ha sido el motor que ha movido todo este tinglao que ha llevado a la grabación de este álbum. Pero no adelantemos acontecimientos. Ahora vamos, si les parece, a escuchar, porque hay una gama importante de distintos palos del cante, del volumen 2, en la cara segunda, el primer corte, es decir, un cante por soleá. Ni una mano, ay, quizá. poner término a esta audición de dos palos, nada más. Vamos a oír del primer volumen, en su cara primera, el tercer corte. Unos tangos de Triana. ¿Quiere la bulería de Pelilla? ¿La bulería? Bulerías, el primer corte. Bulerías del Pelilla. Thank you. cantes, solo dos cantes de los 19 que recoge este álbum Por Derecho, grabado por Rocío Jurado. Ahora yo quiero rogar la presencia en este estrado del realizador y director de este álbum, Antonio Murciano, para que él sea el encargado de una manera oficial hacer la presentación de esta gran estrella que es la chipionera Rocío Jurado. Antonio, cuando quieras. Queridos amigos, unas brevísimas palabras. Quiero deciros en primer lugar que estoy realmente contento y satisfecho de haber podido colaborar con Rocío Jurado en este álbum, con mis letras, con mi asesoramiento, con la dirección del disco. Todo lo bueno, todo lo noble, todo lo realmente extraordinario de desgarro, de ángel, de duende que tiene el disco, es de ella. Cualquier defecto que pueda tener, de su asesor. Quería deciros también que es bonito, porque me lo han preguntado algún locutor de radio en alguna entrevista ahí antes de entrar, que por qué era esto de presentar en Jerez el álbum de Rocío. Eso sí quiero deciroslo, y es simplemente porque consideramos a Jerez cuna del cante y cátedra del cante, en el punto justo de equilibrio entre Sevilla y Cádiz, que son las madres, y porque en Jerez Rocío tuvo de niña su espaldarazo flamenco en ese Premio Nacional de Cantes de Huelva y de Cádiz, y me parece justo que hoy, en el culmen de su carrera artística a nivel internacional, cuando se reencuentra a sí misma, sea en Jerez donde se presente a nivel Andalucía este álbum suyo, este testimonio y este homenaje a los cantes grandes de su tierra. Como la presentación en prosa que yo le hacía en el álbum la ha leído Pepe Marín, para su intervención en directo aquí hoy yo voy a hacerosla en verso. Como los protagonistas esta noche son el cante y Rocío, y el cante es poesía y música, y Rocío también es música y poesía, con un breve poema quiero que le sirva de lazarillo, de introducción y de embajador a su actuación. Un breve poema, el cante y Rocío, que dice así: media voz o grito abierto, el cante es queja, la copla, vida herida por tres versos. Hasta el ruedo de la tarde, de la noche de los tiempos, suben hondos tercios, lances. Como un toro del chiquero, el buen cante salta al aire. ¿Quién me lo fija en los medios? Citar de frente es la clave, y la llave del misterio, el cante por naturales, y la estocada en el centro, porque el cante es arte y parte la almendra del sentimiento. Desde la cima de la carne o de la cima del alma de un ciego amor nace el cante. Cuando su arranque es de dentro, sube por dentro y araña los entresijos del cuerpo. Tiene voz de tribu errante, raíces, sonidos negros, duendes sueltos por la sangre. Cante pellizco en el pecho, cante nudo en la garganta, cante que levante el vello. Ese cante es cante grande, puro, hondo y por derecho, recio y rancio, llanto al aire, cante de verdad, concierto de ecos de terribles madres para guitarra y misterio. Ese es el cante, y el cante está en sus raíces porque nació cantaora. Yo se lo escuché a Pastora y a Caracol. ¿Qué me dices? Lo que oyes. Cicatrices tiene en la voz y un quejío que produce escalofrío. Conoce y dice los cantes, los de ahora y los de antes. Escuchad quién es Rocío. Rocío es como una niña de ojos de uva y tez galana. Gaditanita romana baila y canta por Cantiña. Novia del mar y la viña, morena disuelta en luna, por hado y suerte y fortuna, ya hace más de 3 milenios que ángeles, duendes y genios le están meciendo la cuna. Copla, copla en flor de Andalucía, perla de la mar Atlántica, una muchacha romántica acodada en la bahía. Farera mayor, vigía de un alta mar de solera, mirad cómo España entera, en su voz de filigranas, echa al vuelo sus campanas y se vuelve chipionera. Que yo quiero dar las gracias por toda mi gente que ha venido esta noche. Ocurre que yo estaba loca porque ocurriera esto, porque yo grabar un disco de flamenco, como Dios manda, por lo menos se ha procurado. Y ocurre que también me gustaba que estuvierais todos. Ocurre que después de todas las ganas que yo tenía, ha ocurrido ahora que me estoy muriendo de los nervios, me estoy muriendo de responsabilidad y me estoy muriendo de vergüenza, porque Jerez, que era lo que yo quería, Jerez, que era donde yo quería que se presentara este disco, cuando he llegado resulta que es mucho Jerez, y por eso tengo mucho sentido de la responsabilidad esta noche y una gran vergüenza delante de todos ustedes, porque el respeto que yo siento por todos ustedes hoy me he dado cuenta que es demasiado grande. Me están diciendo, date tranquila, no te emociones, y cosas de esas, ¿no? Porque claro, cuando uno se emociona, se le corta la voz. Y a mí me gustaría hacerle un par de cositas a la guitarra, aunque no fuera muy metida en Honduras, porque así tan emocionada. Yo siempre he dicho, lo hablé con él, que el cante flamenco es tan importante, le tengo también tanto respeto que no puedo comercializarlo. En mis actuaciones siempre doy una pincelada, pero nunca hago eso que se llama recitales de flamenco, porque yo pienso que el flamenco, que no es una demostración de mucha voz, que no es una demostración de muchas facultades, sino que es una demostración de mucho sentimiento del pueblo andaluz, no se podía hacer todos los días, porque el pueblo andaluz no siempre puede sentir igual. Y si en el flamenco yo voy a decir cómo siente mi pueblo, no lo puedo decir todos los días. Talento. fuera una mijita, me gustaría, a través de esas mijitas, darle las gracias a ustedes. Estoy nerviosa, eso ya va para mí. Quiero dar las gracias por estar aquí a todos los que estáis. Quiero dar las gracias a mi casa de disco porque es una casa donde el presidente es un catalán. El catalán está aquí y hoy está muy ancho. Es como una especie de contradicción que un catalán venga a Jerez a presentar un disco de flamenco. Pero en él no es una contradicción porque es una persona sensible como la que más. Y lo mismo que yo, me emociono cuando escucho una sardana. Él se emociona cuando oye una bulería de Jerez y una siguerilla. Para Alberto Galtés, el presidente de mi casa de disco, me gustaría un aplauso de ustedes. Para Manolo Díaz, que ha sido el intermedio, el puente entre Chipiona y Barcelona. Él ha sido el intermediario para decirle: oye, Alberto, que Rocío quiere grabar esto, que está como una loca diciendo todos los días, sí, que yo cuando me vaya a dejar esto. ¿Tú me entiendes? Y el otro le decía: dile que se espere un poquito, que todavía está el disco de Manuel Alejandro muy fuerte y no podemos dejar todavía el disco de Manuel Alejandro en el aire. Manuel Alejandro, jerezano, que quitando las taparas del sentido, que está también aquí hoy, por ahí. Está por allí atrás, bueno. Está Manolo Díaz, que ha sido el puente. ¿Cómo es eso de...? A ver, ¿cómo es? ¿Cómo es el puente de la vida? ¿La jardín? Por alegría, por alegría. Vente para acá. ¿Esto lo hacemos aquí, de pie? ¿Como los que están en el Museo de Cera de Londres?

vida. Y quiero dar las gracias también a esta peña. A esta peña flamenca de Valencia, cátedra del arte. Pero no cátedra del arte porque tenga un nombre y un título escrito. Cátedra del arte porque por merecimiento, por saber y por sentimiento está aquí. La cátedra del arte flamenco en Jerez con todos ustedes. Gracias. nadie pueda quererte. Ay, que nadie pueda quererte igual que yo. Ahora que me da un beso, vamos. Le quita que el niño me da un beso.